Disculpe las molestias ocasionadas. Estamos construyendo una nueva radio. FM Los Coibos, 105.5. Muy, pero muy buenas tardes, y aquí estamos arrancando en el aire de FM Los Coihues 105.5 con un nuevo capítulo de Brother Louis. Con ustedes, las estrellas. ¿Cómo andan? ¿Cómo es las estrellas? Iba a decir. Ay, las estrellas. ¿Cómo somos le va? Estrellitas brillantes nosotros. Ay, sí. Yo brillo más que vos, obviamente. Bueno, bueno. Relájate. ¿Cómo andan? Igual, ¿Cómo andan, Emma? ¿Cómo anda Maxi? ¿Cómo los trata este tengo día? Tengo algo para mostrarte, Fabi. ¿Qué ha traído? No te mostré. ¿No? No lo viste tampoco. Nuevo tatuaje. Maxi tiene terrible tatuaje. ¿Es permanente? Sí. No, se borra con agüita. No, porque si hay, se puede hacer. Se puede. Hay tatuajes que se borran con el tiempo y con agüita, si no los de los chupetines. O con henna. Con henna. Con aguarrás. Bueno. No, henna es como, no sé, un pigmento. Es que... como una tinta temporal. Ahí está. Claro. En algún momento estaba de moda hacerse tatuajes con henna. Ah, tatuaje de henna. De ahí viene la frase tatuaje de henna. ¿Te acordás de Dillon? ¿Ah, sí? Dillon dijo en un tema, tatuaje de henna, y bueno, ahí viene la frase. Claro, claro, sí, no sabía que miércoles era henna, entonces... Sí, estaba de moda hacerse tatuaje. Cuando uno no se quería... Eso se usaba mucho en vacaciones, por ahí que uno se quería tatuar, pero no se animaba, porque era totalmente masivo el tatuaje. Pero en algún momento era como que muchos trabajos no permitían a la gente ir con tatuaje. Claro. Entonces uno se hacía tatuaje durante el verano. Imagínate si Maxi que ahora quiere trabajar algún trabajo que no le permita usar tatuajes. No, es que no hay muchos trabajos ya que no permitan usar tatuajes. Igual estos son tatuajes solamente en los brazos. Después sí, tatuaje en la cara o en el cuello o en alguna parte donde sea muy visible. Por ahí yo con una camisa, manga larga y pum, botoncito. Máximo Duki con un tatuaje en la cara. Imagínate con un tatuaje, yo me tatuaría un squeak acá. Un cosito en squeak. Yo... ¿Bueno, qué? ¿Un logo o una lata? No, una latita de Nesquik. ¿Dónde? Acá o acá. Al lado del ojo. Yo me llevo a hacer algo al lado del ojo, me muero. Una lata de Nesquik, esa no la había escuchado nunca. Tatuarse una lata de Nesquik al lado del ahí, ojo. Ahí, chiquitita, minimalista. Ahí, en el ojo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, hablando de tatuajes, acabo de cambiar de coso. Si Maxi se pinta el pelo de rosita fosforescente. No, ya está, Emma. Me hice terrible tatuaje para que vos te tatúes la muñeca. Emma, dentro de unos años se va a tener que tatuar la muñeca. Va a tener que tatuarse mi nombre. ¡No, ño palo! Te vas a tatuar Maxi en una muñeca y Bruno en la otra. ¡No! Punto. ¡No! Punto. Me voy a hacer un tatuaje para ustedes en otra parte y en otro momento. ¿Dónde? En la nalga. La nalga derecha. No, Maxi, ¿viste Bruno dónde tiene mamá tatuado? Bueno, sigue sí, ahí. En la parte de atrás del hombro. Exacto. Eso. Significa que están en mis espaldas y que no me importan. Están detrás de mí. Traguen polvo. Yo tengo ganas de tatuarme hace como, no sé, 25 años más o menos. Más, como desde los 90 que me quiero tatuar y nunca me animé todavía. No, te tenés que animar. El último arrugue fue cuando cumplí 50. Decidido fui y dije, bueno, para los 50 voy a hacerlo. Va, cuando tenía 49. Bla, bla, bla, bla, bla. Fui un par de veces ahí por Onelia a recorrer. Le pregunté al tío Luca, me averiguó un tatuador. Molesté a gente de acá del barrio. Y yo después... te puedo decir un tatuador que te va a gustar. ¿Sí? Sí. Mi tía. Bueno, lo mi tengo tía que me pensar. Hizo todo el tatuaje. Lo tengo que pensar. Es muy lindo. Y es que describa el paisaje, el tatuaje nuevo. Son plumas. Plumas dispersas por todo mi bracito. Y están revoleadas por ahí como si estuviesen. Mi pluma favorita es la que está al lado favorita de la pluma más. La pluma más favorita. Dijiste grande. Prima. Dije pluma. Dijiste prima. Dije pluma. Bueno. Ah, para mí fue prima. Y bueno, querido, no es mi culpa que ¿cuál tengas es? Papas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La que está al lado de la pluma más grande. Bueno, sí, pero la ah, otra. Porque son diferentes plumas. Sí, eso. Claro, son una más chica, otra más grande, unas rotas, otras piolas. ¿Y hasta dónde llega? Y tenía planeado hacérmelo hasta acá, hasta el hombro. Pero al final lo dejé hasta el codo. Y probablemente en algún futuro, dentro de unos días, por ahí, me hago también las plumitas. ¿Y cuánto se tarda en hacer ese tatuaje, por ejemplo? Y este creo que tardó como 40 minutos, media hora. ¿En todo eso? ¿Todo mientras esto? Yo tenía mi exposición. Que ¿este? No tuve... Este tardó 2 horas más o menos. 2 horas de dolor y sufrimiento. Exageración. Nah, no duele. La verdad que es un dolor que se puede aguantar. No, depende de dónde sea también. Sí. Si te querés hacer un tatuaje en la nariz, te va a doler una banda. Sí. ¿Por qué se hizo un tatuaje en la nariz? Estaría bueno. ¿Y vio eso? ¿Vieron alguna vez? ¿O que están todos tatuados? Sí. Yo fui a trabajar una vez a una muestra de tatuadores y hay cuerpos enteros tatuados. ¿Sí? Sí. Inclusive se había puesto de moda, no sé si seguirá esa moda. Se hacían incisiones en partes del cuerpo y se ponían bolas de metal. Sí. También. Sí. Había uno... Sigue todavía. Sí. Había un pelado que estaba ahí todo tatuado. Todo el cuerpo del tipo estaba así, tipo... Parecía una estatua, pero era una persona porque cada tanto cambiaba de posición. Y todo tatuado. Y acá en la cabeza se había puesto todo como a lo largo de donde tendría que haber pelo, digamos. Como si fuese bola de más grande a más chica y parecía que tenía una cresta de pelota arriba del... ¡Onda, dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¿Cómo se llamaba eso? Este dinosaurio, no me acuerdo cómo se llamaba el dinosaurio. El dinosaurio Bernardo. Hay que preguntarle a Brunito. Dinosaurio Bernardo. Bueno, Emma, Maxi, quiero hacer una consulta. Hoy estamos en el día 14 de agosto. Ajá. Sí. O sea, si todo indica lo correcto, mañana es 15 de agosto. En eso seguro que no nos equivocamos. ¿Qué es mañana? ¿Qué se conmemora? Espero que yo, como soy chiquito, me compre una Play, ¿no? Yo también quiero un regalito. Chiquito, Play. Con esos tatuajes chiquitos. Ay, Dios. Yo no tengo tatuajes, tampoco tengo... A Emma, cómprenle la Play, que también la comparte con nosotros. No quiero una Play, gracias. ¿Cómo no va a querer una Play, Emma? ¿Cómo no va a querer una Play? No quiero una Play, solo para molestarte. Sos, ¿eh? No soy un niño. Soy una niña. Bueno, ¿y qué se conmemora mañana? Una día bebé. 15 de agosto. Justamente, niño, niña. Yo... Día. No, día. No. Día yo de... tenía... unos... Ahora se conmemora Día de las Infancias, se llama ahora. Nah. ¿Posta? Claro, por la diversidad se ha convertido en el Día de las Infancias. Día del Niño. Día de las Infancias. Día del Niño. Bueno, entonces hemos cambiado la consigna rápidamente y sobre la marcha, somos un programa que trabaja sobre la actualidad inmediata, dijimos no podemos dormir con esta, así que se ha cambiado la consigna. ¿Cómo es la consigna del día de hoy? Sí. ¿Cuál fue tu mejor regalo del Día del Niño? Ahí está, de toda la vida. Que recuerdes también, ¿viste? Porque yo no me acuerdo de los regalos del Día del Niño. Ah, tengo dos regalos. ¿Habrá niños escuchándonos? Sí. Capaz. Buena día, entonces. Buena consigna porque es abierta a todas las edades, entonces claro, está bueno. También. El que recuerdes, el que haya recibido, you know, el que vas a recibir. Te digo cuál fue, vos también, debió haber sido también tu mejor Día del Niño. Oh, ¿y cuál? No vale el secreto, no vale el secreto. Sí. Se han puesto de acuerdo. Tengo dos regalos que fueron los mejores regalos. ¿Cuáles? A ver, por ejemplo. Pero eso que me acabas de decir, ¿fue para el Día del Niño? Sí. No te la puedo creer, no me acuerdo. Tengo dos regalos. Una vez. Espere. Hagamos una cosa, pongamos un tema y dejamos la incógnita para después del tema musical. Lo dejamos a todos con ganas de saber cuál fue el regalo. Ahí está. Si usted está escuchando, número de teléfono, por favor, Maxi y Emma, si llegan a ver que yo me olvidé los lentes de ver número de teléfono que están. Y se rasquetea la de 3 metros, sí. El número de teléfono es 2944-784040. Ahí estamos. Entonces, después de este tema musical, nos enteraremos cuál fue los dos mejores regalos de Emma. Y usted, Maxi, va a ser así un... Yo no recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Nah. Emma. Hablando de eso, hoy armé la playlist. Emma armó la playlist. Vamos todavía. Porque nosotros lo que hacemos es armarla juntos, ¿no? Y yo voy poniendo temas y los que me gusten a mí le digo a Emma. Sí. Emma, ¿te gusta este tema? A mí ya me gusta. Emma ya sabe que me gusta. Y entonces yo le pregunto si le gusta a ella para pasarlo. Entonces, es como básicamente armo yo el playlist. Y entonces ahora me enojé porque me acordé y dije, bueno, armo yo solo los playlists. ¿Qué onda? Emma, arma vos el playlist. Y le dije, bien, eso mismo que hago yo con ella para que ella lo haga conmigo. Y ella fue mostrándome temas. Ahí y yo protesté un ratitito y se enojó, Emma se enojó. Fue como, ¿qué onda? ¿Querés pelear? Ahí nos agarramos mano a mano, nos golpeamos un poco y ahora está todo bien. Sí. Así que Emma armó la playlist, música que escucha Emma específicamente. Pero bueno, escuchamos casi lo mismo. ¿Solo música Emma o hay temas Maxi también? Es que escuchamos lo mismo con Emma. No, está bien. Escuchamos exactamente lo mismo, así que da lo mismo quien la arme, va a ser música de la que escuchamos. Música igual. Bien. Piola. Ah. Entonces música piola, hoy ¿no? La playlist en manos de Emma y el primer tema que vamos a estar escuchando cuando ya todo indica... mire, acá los oyentes aplauden, se han acercado a aplaudir la playlist. Aplauden desde afuera. Tema número uno que vamos a estar escuchando en el día de hoy, entonces. Va a ser Kiss You de One Direction. Kiss You. Bueno, ¿a usted le parece que lo pongamos, entonces? Y no, ¿sabes? Estoy re enojada con One Direction. No, ¿qué pasa? Los problemas. Relajate, Emma, y poné la canción, por favor. Se empezaron los problemas. Bueno, ¿pongo la canción? Dele. One Direction. Yo voy anotando One Direction... Kiss you. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out. Baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, soy Birna de La Rueda Mágica, programa de radio de acá de Bariloche y de salimos en otras radios de la provincia y también en FM Los Coihues, y teníamos ganas de invitar y de hacerles una nota a los chicos de Brother Louis para el programa. Dejo mi número en producción y cópense que queremos hacerles una nota sobre su programa que nos parece re interesante. Beso grande a todos. ¡Llamas International! Todos emocionamos y pusimos a ver la manito. Pusimos los dos caras de tontos. Bueno, ¿saben? Les cuento un poco. Birna tuvo programa acá. en la radio y ahora está haciendo un programa, como decía, que se llama... Ay, pero me perdí con La Rueda Mágica. Está haciendo un programa que es todo de cultura, por lo general cultura patagónica y de los dos lados de la cordillera, o sea, ya sea de Chile o del lado argentino. Y se pasa por un montón de radio, así que está buenísimo. No, una onda. Así que bueno, después arreglamos. En principio le agradecemos a Birna por... Sí, por muchas gracias. Y aparte lo está escuchando. Por tomarnos en cuenta, te agradecemos. Aparte está escuchando el programa, Birna, así que por sobre también. Todo... Por ser oyente. Así que grande, Birna. Bueno, se van para arriba, ¿eh? Mírate. Bueno, todavía ni a mí me hizo una nota, Birna. No con... Hola, Emma. Hola, Maxi. Hola, hola, Fabián. Hola. ¿Cómo están? Bueno, primero quiero felicitarlos por el programa de hoy. Gracias. Y con respecto a la consigna, no me acuerdo mucho de los regalos, pero sé que todos estaban muy buenos. A mí siempre me gustaba recibir regalos. Me gusta, en realidad. Igual creo que el mejor regalo va a ser... el que me va a hacer mi hermano mayor mañana por el Día de las Infancias. Chau, chau, un beso. Ah, pero que mire qué manera indirecta de pedirle al hermano mayor, vaya a saber quién es el hermano mayor. encima hace lo mismo que yo reclamo en frente. Públicamente, públicamente. ¿Cómo se hablando de reclamar, Máximo? Se le traba el patio también. Máximo, ¿qué me vas a regalar vos a mí? Yo no te voy a regalar nada, yo te voy a dar mi presencia. Ahí voy a decirte, hola, Emma, ¿cómo estás? Feliz día. Regálele la mano para compartir el joystick de la Play. También, pero todavía no tenemos Play, así que no sabemos si nos van a comprar una Play tampoco. Una Play de madera. Pero ahí tiramos la indirecta a ver quién quiere comprarnos la Play. Una Play de madera. Una vez me regalaron una taza. Una Play de juguete, literalmente. Una vez me regalaron una taza, así que no espero mucho. ¿Una taza, la de BTS? No. ¿Y la de BTS para cuándo te la regalaron? ¿Para tu cumpleaños? La de BTS me la regalaron como un regalo. Ah, porque sí, claro. A vos nomás, porque sos la hija favorita, te regalan cosas porque sí. Te lo regalo, sí, que no. Tengo más mensajes, tengo más mensajes. Hola, Brother Louis, buenísimo el programa de hoy. Qué buen tema el del arranque. Bueno, para contestar la consigna, yo de verdad no me acuerdo si era un regalo del Día del Niño, pero lo que más me gustó que me regalaron una vez, que creo que fue regalo del Día del Niño, fue una bicicleta cuando tenía 8. Una bicicleta grande. Bueno, obviamente me raspé las rodillas, los codos, cayéndome varias veces. Por la bajada del Paraná y donde estaba el Puente Negro en esa época. Bueno, el asunto es que la bicicleta fue un re regalote espectacular. Creo que fue Día del Niño. Y si no, es el recuerdo, igualmente estuvo muy bueno. Bueno, buen programa, abrazo, sigo escuchando. Qué grande, bueno, mandamos saludo a los y las oyentes. Consigna, pues repitamos la consigna, pues se ve que... Yo digo de cambiar un poquito la consigna. ¿Complicarla más? No, complicarla no, cambiarla para que esté más fácil. El recuerdo, ¿no? Porque acordarse específicamente del Día del Niño, de qué te regalaron específicamente en el Día del Niño, es medio complicado. Entonces, el mejor regalo que hayas recibido, ¿no? Está bueno. Cuando eras pequeño o no. Está bueno. El mejor regalo en tu vida, ponele. Mejor me parece, porque yo tampoco me acuerdo de ninguno del Día del Niño, tengo apenas 16 años y así estamos de memoria. No, hice recordar a Maxi de uno que creo que era para el Día del Niño. Sí, creo que sí era para el Día del Niño. ¿Cuál? El de... Sí. ¡Ay! Hay que decirlo, ¿cierto? Me imagino los oyentes, pero con el corazón en la mano esperando a que vos digas, por favor. Claro, había que decir cuáles son los dos regalos que marcaron su vida. Que Maxi lo diga, porque yo tuve uno diferente. Yo me acuerdo de uno. Yo me acuerdo de dos. Y fuimos en barco. Fuimos hasta allá y nos subimos a un barco. Bueno, deja todo el silencio. Vale. ¿Y a dónde fueron? No era ahí donde vos estás por decir. Era... Ah, estás hablando de otra cosa. Era... No, del barco con... Sí, estoy hablando de eso. Eso mismo, pero no fue ahí donde vos estás diciendo ahora mismo. Fue en Puerto... Pirámide. Puerto algo. Pirámide o no sé cuál. ¿Cuando fueron a ver las ballenas? ¡No! ¡La arruinaste! Quería meterle suspenso, Fabián. ¡No te la puedo creer! ¡Qué zapallo! No puede ser. ¡Qué zapallo de torta! Bueno, entonces ese fue el mejor regalo. ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, yo lo arruinó. Yo tuve no otro quiero, regalo. Yo no quiero decir. ¿Con quién fueron a ver la ballena? No te voy a decir. Fuimos con Lala, bisabuela. Bisabuela. Y abuela. Paola, bisabuela. Ah, digo, Paola, bisabuela. No. Paola, la que anda en bicicleta todavía. Sí, eso. La que le regalaron la bicicleta. Le podemos decir a la abuela que ya le puede sacar la ruedita a la bicicleta. Sí, ¿no? Ya podría empezar a sacar la ruedita, no llega ni a tocar el piso. Yo también fui a Buenos Aires como regalo del niño. Sí. Oh, y ella flor de viaje, se ligó usted. Sí, y me regalaron un peluche. Un peluchín. A mí me gustan mucho los peluches. Para a Emma le gusta mucho los peluches, ¿eh? Ya tiene como 30 años y sigue con un peluche en su ¡Tengo cama. 12! Mire, dice Birna, acá estamos escuchando. Echa. Birna, que fue quien les dijo para hacer la nota en la rueda mágica. Yo no, gracias, qué grande. Gracias. Mire, y encima van a salir los sábados con el programa y la rueda mágica se retransmite acá en la radio de los Coihues. Los domingos a las 4 de la tarde. O sea que van a estar todo en el fin de todo semana. Todo el fin de semana ves. Activo. Qué grande. Así que nos van a poder escuchar. Háganme quedar bien, digan que tienen un operador pero mágico, pero que jamás viene de Fabi, nos arruinó la sorpresa del viaje, claro. Te la puedo creer. Así que miren qué bueno que ese viaje a ver las ballenas fue el mejor regalo, uno de los mejores regalos, qué bueno. La no, el mío fue el peluche. La verdad que para mí, el peluche, para mí fue alto regalo ese, y además que es el único que recuerdo que haya sido en el Día del Niño. Ni siquiera y Emma lo me recordaba. Lo hizo. Emma me hizo acordar, no me grité así. Emma. Fueron con Bruno también. Te voy a gritar. Fuimos con Brunito también. Brunito todavía apenas sabía hablar y decía gallena. Bruno aprendió a decir ballena. Encima dijo ballena. No, dijo gallena. No, dijo ballena. Yo me acuerdo. Me acuerdo de una foto de Bruno que vi, que creo que me mostró, no sé si Lala, la abuela, que Bruno está. Sí, estaba con los como ojos, asustado, ¿viste? Con los es ojos. Que semejantes cosas sí. Allá ahí abajo del agua. No. Claro, porque contemos también a quienes están escuchando que hicieron una excursión que el barco. Tiene una parte que está sumergida, toda vidriada, claro, dentro del agua. Claro. O sea que ustedes estaban en sí, el mismo talasofóbico la pasamos mal, me parece. Yo, la verdad que la pasé bien porque me estaba a salvo, ¿viste? Tenía a Lala y a la abuela y a Bruno y a Emma. Estaba tranquilo ahí como en mi espacio. Y además era un lugar chiquito. Era todo malo, ¿viste? La claustrofobia más la talasofobia. Que para el que no sepa, talasofobia es la persona que le tiene pavor al océano. ¿Cómo se llama? Talasofobia. La pucha. De lo que sufro yo, ¿viste? Igual hace poquito empecé a sentir esto. ¿Y terror al agua cómo se llama? ¿Hidrofobia? Suciofobia. Sucio. Bañate, loco, que el agua no hace nada. Maxi cuando tenía miedo. Yo ahora. No, me quiero bañar porque me tengo que poner shampoo y no me tiene que tocar el tatuaje. Yo me baño muy seguido. A diferencia de lo que era Maxi a mi edad, Maxi lloraba para no bañarse. Maxi yo me bañaba una vez al año no hace daño. Y bueno. ¿Puedo contar una anécdota? No. Cuenta una anécdota. Bueno, sí, cuento en medio, media voz nada más. De un lado solo del parlante. No, resulta no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, bueno, no, el otro, entonces el otro resulta que no, no. Bueno, una vez invitaron a una casa que había varios niños, niñas en la casa, todos chiquitos de 2, 3 años hasta 14. Una reunión así, yo la primera vez que iba a esa casa. Y de golpe del baño se empieza a escuchar. No, alto. No, no, no. Y el padre que se moría de risa dentro del baño también. Yo digo, qué cosa más rara esto. ¿Qué le están haciendo a esa pobre nena? ¿Qué está pasando? Bueno. Todo el tiempo que duró la ducha abierta, así, una nena gritando. A los gritos. De golpe se abre la puerta y la nena como si nada. Bueno, terminó el sufrimiento. Después fui varias veces a esa casa. Cada vez que abría la ducha y estaba dentro del baño, no, llanto absoluto. Y después salía y ya está. Era chiquita, 2, 3, 4 años, no sé cuánto tendría. Pasa que ahí termina el sufrimiento, ¿viste? Es que como, ya. Me acuerdo que era un. Yo me acuerdo mucho de Maxi cuando era chiquita. ¿Querés que hable de vos cuando eras chiquita? Ah, cuando era yo. ¿Querés saber lo que pasó con los pañales y con Basta. El quilón? Bueno. Yo solo voy a mencionar cuando no te bañabas. Yo colecciono todos mis pañales. ¿Usados? No, los tengo colgados en la pared de mi casa. ¿Y los usás ahora? Oh. ¿Usás pañales? No, son de recuerdo, los tengo ahí. A mí ahí. Me gustaría usar pañales, Posta que sería bueno, sería como estar en el colectivo, en el taxi, de la... el tachero dice, ¿qué es eso? No, no sé. No, no sé. No, no sé. Ni idea, me subí, estaba así, me subí. Debe ser que en las victorias están poniendo la cloaca. Bueno, hablando de colectivo, se vinieron en colectivo hoy por primera vez. No, vinimos manejando un auto, ¿no lo viste? Ah, sí, bueno. No, secuestramos un auto. Le chamullaron. Te mostré esto, ¿viste? Está el auto para todo aquel que pase por la puerta de la radio, que es la misma que la Junta Vecinal, van a ver un auto último modelo ploteado con el logo de Brother Louis en violeta. Estaría bueno, cuando seamos famosos y multimillonarios nos vamos a comprar un auto así ahora. Un último modelo que diga Brother Louis. No, pero tenemos que fabricarnos un icono recheto. Sí, yo estaba pensando en eso mismo. Le podemos pedir a mi papá, que mi papá escapó con las computadoras, ¿viste? Uy, me sentí re viejo haciendo eso. Está bueno, ¿eh? ¿Viste que los viejos cuando dicen que usaron algo, la computadora, o si no el celu? ¿Yo qué les pedí hoy cuando llegaron? ¿Qué? ¿Qué es con el celular? Si podían hacer qué. Conectar eso de Facebook e Instagram. Ah. No puedo, yo no soy un joven común y corriente, yo no sé cómo se usan estos aparatos. Yo soy de madera terciada, no puedo hacer nada. Pero decía, ¿viste los viejitos que cuando dicen que usaron la compu? Que decían, busqué ahí en la computadora. Sí. Busqué en la computadora. Busqué. Viste que hacen esa seña, viste, sí. Que están usando el teclado. Usé la niño rata. Usé la computadora. Hablando. Te mandé, Emma, te mandé un mail. Sí, lo recibí. Sí. Bueno, estamos haciendo señas para los que no nos ven, viste. Es que creo que. La seña de que estoy usando la computadora es como estar tecleando, ¿no? Algún día nos vamos a poner a transmitir en alguna red social y van a ver todas las señas huevonas que hacemos. Te mandé un mail. Lo recibí. ¿Te llegó? Te lo respondí. Gracias. De nada. A ver, revisa Fabi, la computadora. Te mando un mail. Fabi, te mando un WhatsApp. Fabi, te mando un WhatsApp. Mire, el hijo de una amiga tiene de así, no sé, para molestar a la madre en realidad. Todo el tiempo. No, y claro, la mamá piensa que le llega una notificación. Y no. Fuimos la otra vez en un auto a trabajar a Bolsón y venía. Y me bajé del auto y yo seguía escuchando. Horas estuve escuchando en mi cabeza. Cambiando a la consigna otra vez. ¿Otra la vez? Consigna otra vez. Pero este programa va a tener más consigna el día de hoy. Puedo creer. No la voy a modificar. Bueno, entonces, ni nada. ¿Qué era? ¿La ballena y cuál más? El segundo regalo, el peluche. Sí. ¿Peluche con forma de qué? De. ¿Qué era? De perezoso. De osita perezoso. Muy bien. Osita perezoso. Se llamaba. Yo. Le pusimos. ¿Cómo yo? Color. Gris. Gris. ¿Era gris? Sí. ¿Se llamaba gris? No. Yo no sé de qué peluche está hablando. ¿Tenés tantos peluches, Emma? El que y la mayoría Gastón... están tirados abajo de la cama. ¿Eh? El que se parecía a Gastón que tenía los ojos. ¿Al enano? Sí. Oh, no me acuerdo. Tenía los ojos uno, así. Es uno chiquito. Sí. Uno chiquitito así de este tamaño más o menos. Sí. Sí, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Y, todavía lo tenés encima. Sí. ¿Quién era que tenía un peluche reversible? Bruno y yo. Yo me adueñé de uno de los de Bruno. Estaba bueno ese, ¿eh? Sí, sí, no, sí. En realidad... Tenemos tres peluches reversibles. Un flip azul, un pulpo que cambia de coso, y otro pulpo que cambia de coso. Pero hay uno que es una especie así como de dragón o... No, nada que ver, Fabián, estás confundido. No, sí, sé de cuáles me estás hablando. Los míos son un lobo y un panda. Ah, el lobo y el panda, sí. Bueno, hablando de... Era un oso polar. Bueno, hablando de... Qué buen tema. Me acordé de un tema de fondo que querías. ¿Por qué me acordé de este tema? Porque vos dijiste gris. Este tema se llama gris. Pero gris de grasa. Me acordé que... De grasa de pelo. Maxi quería poner un tema de fondo. Sí, pero después de este, porque este está muy bueno. Bueno, hablando de pulpos. Fabi, ¿vos viste Bob Esponja? Sí, más bien. Ídolo. Bueno, me encanta Bob Esponja. Master. Crack. Sí, creo que fue el último dibujo. No, ese y... Uy, ¿cómo se llama? El tío Grampa. Sí. Creo que fueron los dos últimos. Muy actualizado, pero... Sí. Bueno, Bob Esponja. Sí. Camalardo. Grosso. Calamardo. Sí. Lo dije a propósito. Calamardo. Pero bueno, ponele. Calamardo. Calamardo, ¿no? Sabía que no es un calamar. ¿Qué es? Es un pulpo. Los calamares están en punta. Los pulpos no. Ah, mire usted. ¿Viste? Pero imagínate si fuese No calamardo, ¿no? Sería pulpardo. Pulpa. Qué nombre horrible que horrible. Tendrías, imagínate. Soy el, ¿cómo pulpardo. Será en, pulpardo. ¿Cómo será en inglés? El nombre real. Camacho. Calamardo. Pulpardo. Pulpardo. Bueno, hola, Pulpardo. ¿Cómo estás, Pulpardo? Hi, Pulpardo. Bueno, entonces, ¿cómo es la consigna finalmente? No, la consigna. ¿Se cambió de vuelta? No. Tiene un cambio, chiquito. Onda, pero sí. Ya la tenemos viola, ¿viste? ¿Cuál fue el mejor regalo que hayas recibido? Sea en el Día del Niño, sea cumpleaños, sea un regalo porque sí, aniversario, lo que sea. A mí una vez el mejor regalo que hayas recibido. Un piano. Un piano. Mi papá me regaló un teclado. Un teclado que tenés ahí juntando polvo arriba. Y es que en realidad mamá no compra batería. Eléctrico. Porque no la sé acordar. ¿Eléctrico? Sí, no. Eléctrico. Ese lo quiero, lo sí, quiero es eléctrico y también necesita depende. Yo tenía un teclado que me dieron a cambio de una guitarra. Me dieron el teclado y me tienen que dar plata. Pero yo no reclamo mucho porque no me gusta todo. Porque bien. No se presenta. Bueno, ahora que me está escuchando este muchacho que me tiene que dar plata. Hablando de eso, hoy sí le podemos reclamar a mamá porque mamá no está. Esto es un paraguas. No me sé la letra. Tu paraguas. ¿Para qué quería un paraguas bajo el agua? Agua. Agua. Agua. El día. Esta fue usada en la película de Bob Esponja. De Bob Esponja, sí. Ahí estamos, justamente. Qué buena banda. Esto es un paripo debajo el agua. Ven y busca tu paraguas. Como pez en el agua. Como pez en el agua. Eso es así. Debajo del sol. Vamos para el agua que hace calor. Hace calor. 2944-7840-40. Entonces, Emma, la consigna. La consigna. Mejor regalo. ¿Cuál es el mejor regalo que hayas recibido? No, me asusté. A lo largo de toda tu vida. A lo largo de toda tu vida, sea puede... día de niño, aniversario o cumpleaños. O Navidad también puede ser, o los Reyes Magos. Yo puedo decir un regalo de adulto, por ejemplo. ¿Un regalito de adulto? Cuando cumplí 50, una camisa de jean con botones a presión que nunca había tenido a lo largo de toda mi vida. Nunca me habían regalado eso. Y yo pasaba por las vidrieras así, tendría que poner una música triste. Algún día me voy a comprar una camisa de jean de esta marca. Y bueno, la pedí de regalo al cumpleaños de 50 y me regalaron justamente esa camisa. Lo único que la que me regalaron viene con panza. La que yo veía cuando tenía 20, claro. Más o menos, no venía con panza. Esta viene con panza. Me acuerdo de un regalo que te hice para... No puede ser esto. Los maniquíes vienen todos fornidos, sí. Todo sexy, bueno. Musculoso. Bueno, hay negocio que uno... Que ahora hay una ley de talle que no se le presta mucha atención, que teóricamente los talles tendrían que ser reales. Igual hay algunos maniquíes que tienen ahí, maniquíes gordinones. Sí, Polonelli. Y los veo y digo... Soy yo. Facha. Bueno, ley hay un par de negocios que son más, más reales. Yo igual ya tengo durito el abdomen. Y pero y claro, si usted está entrenando, todos los días. ¿Cómo tenía yo, Emma? Cinturita. Cinturita de modelo. Cinturita de modelo tengo yo. Hablando de eso, el miércoles empiezo el taekwondo. ¡Ay, no! Me va a cagar a palos. O sea, y Bruno el único... empezó karate. Bruno empezó karate. Karate calnena, no. O sea que el único que no está en ninguna disciplina deportiva del equipo de Brother Louis no es quien creer. Les habla. No exacto. Te la puedo creer. Está bien. Bueno, ¿vamos música? Vamos música, Emma. A ver, Emma. Bueno, para que sepan, Emma es nueva en esto de pasar música, así que ténganle si paciencia. En algún momento, si sí, escucha un así o algo feo, como no sé, empieza un tema cuando no tenía que empezar. Maxi, después tiene que decir usted, lo regalo. Es que, bueno, dale. Emma. Emma. ¿Qué? ¿Cómo que qué, cabeza? Sí, pero me estabas mirando con una cara memoria de, a corto te plazo. Decir otra cosa. Emma. Tenía una cara específica para decirle a la otra persona con solamente la cara que le iba a decir una cosa. Sí, porque bueno, no Emma, sé, tenés cara. No, igual es el tono en lo que yo cuando yo te digo, ¿viste, Emma? Sí. Emma. Ahí qué pensás que te voy, de qué te, por qué te estoy llamando. Que me vas a insultar, creo. Emma. Emma. Bien. Yo no fui. No, ahí te estoy como preguntando, Emma, ¿dónde está esto? ¿Qué estás haciendo? O, Emma. Si no, Emma, no sé, ¿cómo sería? Emma. Ahí fue porque yo me mandé algo. Emma. Ahí fue porque me estás molestando. Ahí es porque te estás ahogando. Bueno, ay, no. Me asusté. No te la puedo creer. No, me está agarrando cosquillas en la nariz. A mí también. Pero el, bueno. el que nos escuche con auriculares se escucha así, ¿no? Si están con auriculares. Claro, acá se escucha al medio, acá se va corriendo todo para el lado y ahora se va corriendo todo. Me voy a sacar los auriculares, lado. No te voy a escuchar más. Así, así es la cosa. Va, si tiene estéreo, se escucha así, que se va para un lado la radio. Claro. Muy seguro una canción, Fabián. Bueno, Emma, dale, dale, ponete más, ponete más. Stay de Justin Bieber. ¿Cuál? El Stay. ¿Pero cómo se llama el tema? Stay. ¿Stay? Sí. Pero pronúncialo bien. No me sale. No, no sé pronunciar cosas. ¿Stay? ¿Stay de espera o stay? No. Stay. Stay, stay de espera. Creo que es espera, ¿no? Yo no sé inglés no, tampoco. No, quédate. Quédate. Stay. Stay with me. ¿Cómo era? Es que Stay puede ser de muchas cosas también. También. Bueno, ya. Perdón. Cállate porque lo voy a poner. Dale, Stay de Justin Bieber entonces. Sí. Mándale mi chaguachín. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't a way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I know that I can't live without you. So baby, stay. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'd be fucked up if you can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. He hit two lips like roses and clover. Qué buen tema, che, loco. La verdad que sí. ¿De dónde consiguió este tema? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo que de dónde lo sacó? Claro. No ¿de dónde? Sé, pero está muy bueno. Temazo, sí. Hay un programa de radio que escuchaba yo hace un tiempo que tenía esta cortina. Cuando lo sonó al aire me vino, tac, así, no música. Vino y dentro de un tiempo, cada vez que suena el tema de Brother Louis, quienes están escuchando el tema dice, ese programa, ese tema lo usaban en un programa de radio que claro, me enteré porque les claro, hicieron claro, una nota en La Rueda Mágica y a oh, partir de ahí me volví, pero fanático seguidor, número uno. Seguidor. Está bárbaro este tema. Muy lindo, muy lindo. Bueno, ¿cómo se llamaba, Emma, el tema que escuchamos recién? Stay. ¿De quién? Justin Bieber. Justin Bieber. Qué Justin grande. Bieber. Justin Bieber. Hay novedades en torno a la liberación de Britney Spears. No sé si están, ¿no están siguiendo la novela Britney Spears? No, no, creo que me cambiaste de tema muy rápido. Sí, estamos hablando de Justin Bieber y de la nada. Y sí, bueno, me remitió a Britney Spears. ¿Qué le pasa? No, que Britney Spears tiene, el padre la tiene ahí medio como si fuese secuestrada. No puede utilizar ni nada, nada, si el padre no le permite utilizar la música, todo, todo. Entonces Britney Spears dijo, yo vengo siguiendo el caso. ¿Cuántos tiene ya Britney Spears? Creo que cumplió 12. Bueno, no, un poco más. No, pero el tema es que dijo que mientras que el padre le siga manejando todo, no va a volver a presentarse. No. Y ahora la última novedad es que el padre consideraría dejar de ser su tutor. Un chanta puffy total. Y ahora dice, después de 13 años de abuso, ya no vivirá bajo el control de su padre, porque hasta la han acusado que que se le había salido la chaveta y que por eso, y en realidad era porque querían manejar toda su carrera musical, claro, de Britney Spears. No, así que bueno, estoy ahí, me voy a hacer una remera por la liberación de Britney Spears. Por favor, todos somos Britney Spears, sería la consigna. Bueno, 294470. Mire, más mensajes, yo me pongo a hablar. No te la puedo pavada. A ver. Bueno, Adriana mandó, Adriana, parte de esta radio, una vaquita, una ovejita bailando así para el costado, cuando le dije que estaba el programa. Es, me imagino que querrá decir que le gusta alguna cosa así, ¿no? Eso sí que yo. Significará una cosa así, que está contenta. Sí. Otro mensaje, espero que sea para este programa. Hola, brother Luis, hola, Fabito. Hola, hola, hola. Qué operador técnico que tienen, Un campo. Che, está mal si pido un Michael Jackson. Oh. Había un tema, me acuerdo, que cantaba con Paul McCartney, se llamaba Say, que me gustaría. O por más o menos por ese, por esa onda, por ese lado. ¿Puede ser o es mucho pedir? Creo que sí estaría bien. Acá pero me llegó un mensaje. ¿Qué? Lea, lea, lea. La radio. ¿Qué? Dale, ¿qué? Muy buena la radio, lo felicito, dice. ¿Quién es? El Fran y el Lu. Ah. Un saludito para Fran y Luciano. Los queremos mucho, los quiero mucho. Emma no los quiere, yo sí. ¿Quiénes son? Mis hermanitos, los hijos de Hugo. Ah. ¿Cómo lo quiero a esos pibes, che? Que me tiene que invitar asado. Yo. Si no mal entiendo, están comiendo un asadito ahora. Eso no se hace. Eso no se hace. Encima ponen la foto en las historias, ¿viste? Para que lo veamos y nos dé hambre. ¿Qué? ¿La que está con los patines de los rollers? No, esa es mi mamá. Ah, mire. Yo estoy hablando de Luis y el Fran. Voy a contar. ¿Qué va a contar? Una cosa. ¿Qué? ¿Tortura? Sí. ¿Tiene que ver con eso? ¿Vampiros también? No. ¿No? No tiene que ver con vampiros. Luciano, si me estás escuchando, vos te acordarás de eso. Pobre Emma. Algún día le voy a pegar por eso. Le pasa por ser una malcriadita. Es que a Emma la malcriaban, porque claro, era está nena bien, chiquitita. Bueno, nena obvio chiquitita que está bien, pero nosotros nos daba bronca. Entonces no sé por qué la jodíamos, Emma. Man, ¿yo qué tenía que ver con que me cre... Bueno, no grites así. Perdón. No, me asustás, me asustás. Bien merecido, vos también me asustaste. ¿Quién asusta más a quién? Maxi. Ya se está poniendo a llorar, Emma, no te la puedo creer. Me hiciste acordar a la canción de Katy Perry. Esta es la que quería Sergio, mire. Me hice el robot. Mire, había una moda en este momento que los videos musicales, ¿de qué año será este tema? 80 y pico. Sí, Maxi está haciendo movimientos de los años. Y estaba la moda. 93, dice. Para mí pensé que era más viejo. Estaba la moda de hacer como si fuesen películas. Entonces, hasta que arrancó el tema que ustedes decían, ¿qué pusiste? Pasó un minuto que hay unos diálogos. Paul McCartney vendía alcohol, no sé qué, le da una botella de alcohol a Michael Jackson y le gana una pulseada a un negro gigantesco. Y a partir de ahí recién arrancó el tema, un minuto y medio. ¿Qué onda? Es como una película. Me hizo acordar a un video. Un videoclip. De Michael Jackson. Sí. Smooth Criminal. Sí. Bueno, Maxi, regalos suyos. ¿Va a contar algo? Tengo que contar dos regalos. pongo las cartas sobre la mesa. Ahí está. Son mis cosas. Mejor regalo. Tu cosa, pero con esto viajamos gratis en el colectivo. Es cierto. Mejor regalo de su vida. Yo. Ah. Ahí está. Cuando me dijeron. Dame el coso. Te doy tu documento. Sí, esto me lo quedo para viajar gratis. Sí. Bueno. No, tenía una cara de dormida. Emma, en el documento tenía cara de dormida. Bueno, mis mejores regalos. Sí. Yo. Bruno y Emma fueron, la verdad, mis mejores regalos. ¡Qué grande! A mí me gustaba, ¿viste? Mi mamá de la nada venía y me decía, Maxi, estoy embarazada. ¡Oh, de una, re piola, sí! Y pum, lo alargaba. Después, 4 años después venía, Maxi, estoy embarazada. ¡Oh, de una! ¿Viste? Pum, lo alargaba. Y después empezaron a molestar, pero la sorpresa de que estoy embarazada, claro, decía mi mamá, era muy lindo. ¡Qué grande! Eso fue muy lindo. Emma, pero... es un halago eso, ¿eh? Porque sí, mire... pero ese es el segundo y el tercer puesto. El primero fue la Play 2. ¡Mal! Eso es posta. Le doy la razón a Maxi. Ah. La pasamos bien, pero bueno, murió. Con razón salió. Usted le busca el enchufe a Emma para ver si es como la Play que cada tanto... A ver si podemos controlarla, ¿viste? Estaría bueno, poder controlar ahí a una persona con el joystick. Usted no se haga la piola, Emma, porque usted tiene también lo suyo, Usted tiene... Tiene sus vueltitas también. Mi mejor regalo no fue ninguno de mis dos hermanos. Ah, bueno, hasta la miércoles. No, si vos ya existías cuando... Bruno no. Exacto, pero por eso ninguno de... Claro, Emma se puso celosa cuando mamá quedó embarazada, porque claro, ya no iba a ser la nena chiquita. Quedó ahora rodaja. Solamente iba a ser la nena. Es que como soy la nena, soy más especial, imaginate, que ustedes dos. Imagínate, ¿no? si hubiera sido nena. Bruno, ah, no, le hubiese pegado una patada. No, mamá dijo que se iba a llamar Malén. ¿Malén? A ver, tengo otro mensaje, a ver. Eran unas estafadoras que iban pueblo por pueblo vendiendo una pócima para la juventud. Y eran 3 o 4 que estaban todos confabulados y vendían agüita de color con sabor. Y en realidad lo hacían creer que era una pócima para la juventud y la fuerza, y todo el mundo los compraba y se iban de pueblo en pueblo. Claro, ese era 666. Del qué video. Grande, qué bueno tener un amigo mayor que se acuerda de todo. Yo tengo Maxi. Bueno, qué grande ser. Yo tengo Maxi porque Maxi no, después de él no tengo amigos. Pero así que no también lo valoro. Amigos. Lo que pasa que Sergio somos en una época... Amigos, yo le cuento. Lo que pasa que Sergio en una época de su vida iba mucho a un videoclub que había por su barrio. Le gustaba ir. Sí, iba todos los días a un videoclub. ¿Y qué es un videoclub? Ah, claro, para ustedes hay un videoclub. ¿Ahí? Sí, ¿ahora? Cerca de la casa de Lala. No. Sí. No sé cuál. Ahí en 5 esquinas. Al lado de un bar y al lado de una fábrica de pasta, en el medio hay un videoclub. Creo que es el único videoclub que queda en Bariloche, me parece. ¿Qué es un videoclub? Un lugar, qué, porque un videoclub, si no lo ubico. Un videoclub es, usted va a un lugar y alquilan películas. Ah, para alquilar películas. Claro, ustedes ya son de la generación de comprar los DVD o de mirar en... No, ya los DVDs internet. Quedaron obsoletos. No, digo, pero cuando eran más chicos, sí. Compraban películas. Igual pero, yo alcanzamos a los VHS nosotros. Y bueno. Claro, bueno. Bueno, un día le podemos hacer una nota al señor del videoclub. Es vecino bueno, ahí de... Sería bueno preguntarle qué onda, cómo sí. son cómo ¿qué, los qué clientes, onda, hace cuánto tiempo que estás allá? Bueno, y Sergio iba mucho al videoclub en una época de su vida. Él nos hizo conocer el mundo de las películas y el videoclub. Qué buena onda. Así que sí. Por ahí un día él también puede comprar porque le gustaba tanto ir al videoclub. Ah, porque era de un amigo de él, parece. Así era. Bueno, 2944-7840-40. Y Sergio no nos dijo cuál fue el mejor regalo que recibió a lo largo de su vida. No puede ser esto. Hay varios. Y... aparte de la camisa, a mí me quedó pendiente el de niño. Mejor regalo. ¿De niño? Sí. ¿Qué te regaló? Que me acuerde. Cuando eras niño. Un auto a control remoto. Pero ¿sabe cómo era? Porque no había todavía como ahora que era así con antenita. Claro. Tenía un cablecito de 2 metros y una ruedita. ¿En serio? Iba persiguiendo el auto. Sí, era así. Había que andar persiguiéndolo. Y las pilas duraban totalmente efímeras. Llevaban 2 pilas grandes que eran 2 pedazos de... cosa así y duraba nada un ratito. Ah, ¿para qué tan grande si no duraba una mierda? Dijiste tus 50 años y me acordé del regalito que te hice. Ajá. Te voy a contar lo que pasó en realidad. Le regalé una tarjetita con una manita haciendo así. La tengo. Estaba dibujando y me acordé que era tu cumpleaños. Sí. Y agarré y dije, no sé qué le voy a regalar, así que le voy a hacer una tarjetita así nomás. Y la verdad es que tardé un montón haciéndola porque dije, no me gusta cómo me queda, la bollé y hice otra y me gustó, pero dije, no, me faltó algo ahí y lo volví. Tengo todos mis regalos de los 50 guardados. Eso es verdad, no como la de los pañales. Eso es totalmente verdad. ¿Lo de los pañales o tu... No, no, lo de los pañales no, lo de los pañales no. A ver si me está escuchando la señora que me alquila la casa y dice, no. Este tiene todos los pañales escondidos ahí. Todo colgado en la pared, qué asco. Bueno, entonces, 2944-784040. Y, por ejemplo, su señora madre podrá contar, mamá, cuál sería... ¿Te cuento un mejor secreto? Sí. Mamá no nos está escuchando. Ah, no, ah, pero mire qué bien. De niño me acuerdo un payaso que me llevaron a vacunar y como yo tenía mucho miedo, me dijeron que si me dejaba vacunar me compraban un muñeco, y me compraron un muñeco con una cabeza de payaso de goma, hermosísimo, que hasta dormía, me acuerdo, pero es el día de hoy, la felicidad que tenía cuando compraron ese muñeco, ese era uno. De adolescente me acuerdo un disco que me regaló una vecina, amigovia. Estoy hablando de 14 años por ahí. Fíjense el año en que salió el disco, que fue Peter Frampton. Sí, señor. Y más grande, bueno, regalos. Estoy hablando de regalos materiales, cosas materiales que uno le pone corazón y amor, ¿no? No hablo de los hijos, bueno, del nieto y eso. Y ahora pienso, cuando tenía 20 y pico, 30 y pico, y les digo. De una. ¡Qué grande, Sergio! Mire todos los regalos que recibió el ñato. ¡Qué buena onda! Mi... El payaso me pareció buena onda. ¿El del payaso? No, claro, no, a mí nunca me regalaron nada cuando me iban a vacunar. Claro, a mí me echaban ahí nomás y me largaban con una patada. A mí me prometían que iba a haber un juguete si me portaba bien cuando esa me vacunaba. Promesa. O cuando pasaba por el shopping y le decía, ay, mamá, me compras mañana. Claro, vos esperás hasta mañana y mañana te olvidaste. Y va de vuelta y le decís, mamá, ¿me compras? No, mañana. O mañana ni siquiera ibas al shopping. Mañana ni siquiera salías, ¿sabes? Ni siquiera salía por ahí. ¿Qué hubo un silencio tan incómodo? Sí, ¿no? Como que un segundo de silencio que fue incómodo para nosotros tres. Por ahí los oyentes ni lo notan, pero para nosotros tres es fue que... como, ¿qué onda? Ustedes saben que a nosotros nos gusta hablar y es como que... Como no, que no podemos evitar que... Music. También hay que pasar música. Capaz, sí, es cierto. Bueno, Fabi, relájate. 2944-78-40-40, 2944-78-40-40. No, Fabi. ¿Por qué les hace tan mal que panee? No, siento que Fabi me está susurrando al oído, no es... Me estoy susurrando yo al oído. ¿Qué onda? Es horrible. ¿Cómo se hace? Va, igual es sexy, pero no tanto. Qué grande. Y yo haciendo esto me acabo de dar cuenta que tengo los auriculares puestos al revés. Porque pañaba para la derecha y se iba el sonido para la izquierda. Yo no sé cuál es la izquierda de la derecha. Es fácil. ¿Con qué mano agarra usted el tenedor? Con la dos. Ah, bueno, entonces es verdad, depende si vas a cortar. Entonces tiene dos manos derechas. Usted tiene dos manos derechas. Uno. Ah, fue el día del zurdo hace poco. Ah, no sé. El día del zurdo, sí. ¿Conocen a alguien que sea zurdo? Sí. ¿Quién? Una compañera mía que... ¿Ejero? Bueno, no me importa. Che, esperá, antes de que diga lo de tu compañera que es zurda, me pidieron un temita. Espere, yo tengo otro. Bueno, relájate. Tema. ¿Se enojó? Buenas tardes a todos. Ay, hola. Especialmente a los conductores. Hola. Y queremos desearles un muy, muy feliz día de la infancia, como todos los días del año debe ser para ustedes. También a nuestros nietos y bisnietos. Para todos, que pasen un hermoso día. Y todos aquellos que lleven en su corazón un niño, que lo que vemos es que todos lo tienen. A veces está un poco más escondido, pero hay que sacarlo a flote y festejar mañana con él. Un beso grande de Lala y Lolo para todos. ¡Qué grande! Me hace yo Lala. Bueno, ¡qué grande Lala! ¡Qué grande Lala! ¿Qué estará mirando? ¿Qué receta estará aprendiendo Lala en este momento? Es mi gran incógnita. Yo cada vez que paso por delante de una vidriera con cosas ricas, pienso, ¿qué estará aprendiendo a hacer Lala? Que le da ahí a la a los canales de cocina y la, lo mejor no es que mira programas de cocina, lo mejor es que practica lo claro. que ve y ve y lo anota y nosotros acuerdo, somos felices de ser sus ¿cómo es que se llama? Sus cositos de indias, ¿cómo se llama? Conejillos de India, probando todas las recetas que ella hace. Bueno, un abrazo grande al 2944-784040. Se ha comunicado a la consigna de hoy. Emma, por favor, antes de ir un tema musical, por favor. Sí. Esperá, que pidieron un tema. ¿Qué? Ah, bueno. Ah, habían tema, pedido un tema. ¿Qué tema? Me pidió el Lucho. ¿Qué? Un tema de Luke Ra. No, ¿escuchaste el sonido que hice? No, pero no lo hagas más. Ok, no basta, lo voy a hacer. Pasame el cable. ¿De quién? Pasame el cable. Espere, que corto acá cambio, porque va a ser un ruido ahora. Ahí apagué. Vamos a hacer cambio. ¿Un ah. tema de quién dijo? De Luke Ra. Luke Ra. Sí. Me mató con ese. ¿Eh? You know. Se llama Temita. Ah. Yes, no, Ahora vamos a buscarlo porque me pidió un tema que también es de Toby. Se llama Time. Supongo, no sé. Creo, espero. Pero no aparece. Mientras tanto le contamos... ¿Me estará pidiendo por ahí el tema de un solo artista, ¿verdad? Principal? Mientras tanto le contamos a los y las oyentes de esta radio que este Brother Louis sale los sábados a las 4 de la tarde hasta las 5 y moneda. A ver que me responda Luciano 11 por grados 2 la temperatura en Villa Los Coihues. Han vuelto a la escuela ustedes, ¿no? Hemos vuelto. Luciano, ajá. Che, te hago una pregunta. Respóndeme por WhatsApp. Luciano. Pongo el tema de cuánto vale de Luciano. Luke Ray y Toby. No me hagas eso, Fabi, porque estoy Luciano. Encima con el celular acá. No. Luciano, respóndeme ahora en 3, 2, 1, por favor. Respóndeme ahora. ¿Cuánto no, vale va. De Luke Ray? Decir, ¿lo podemos pasar? ¿Lo pasamos? Si no, ¿cuánto vale? Cambiando de una, perfecto. Si escucharon, un bostezo mío fue porque me olvidé de alejarme del micrófono. ¿Te olvidó qué? De alejarme del micrófono. Porque normalmente cuando bostezo o suspiro, me alejo del micrófono. Eso está bueno, tenerlo en cuenta. No sí. mucho. Uy, más mensajes. ¿Cómo está el teléfono hoy? Con razón. Mamma mía. Ah, no, el mamá? Amigo Ale Berné sí. manda un saludo también. Mandan así. Fuercita. Fuerza. Fuerza para el equipo. Claro. Muchas gracias. Ahí está, muy bien. Hablando de horario. Hablando de sí. nada, Emma, porque... Eso, el horario. Mirá, ya son las 5. Tenemos que pasar música. Y el tema no sabemos. Música. El tema ya lo sabemos. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto vale? Y es de Toby, que Toby es de acá de Bariloche. Bueno, de Dinahuapi en realidad, pero también creció también acá en Bariloche. Sí, está bueno. Y de Luke Ra. El tema se llama ¿Cuánto vale? Sí, sé de qué tema. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ese? Vamos a ese entonces. ¿Estás de acuerdo, Emma? Sí, casi me muero. Espera que casi me muero. Te mira que me pidió Luciano. Sí, dale. Te quiero mucho, Lu. A ver cuándo me invita a un asado, chabón. Yo te quiero como persona. Quiere como persona. Suena la alarma, una en mi cama, alma y uno para mí, pero no lo hablas. Es un poco de todo, la vida de poco, no me cansa, no digo basta. Oh my God, son 10,000 de otra vez, se me fueron 10,000, no fue que lo me gasté. Sin saber cuánto vale y me vale un carajo todo lo que hablen, que hablen mientras que yo, mientras que yo, que cuánto vale, compro sin saber cuánto vale y me vale un carajo todo lo que hablen mientras que yo. Si los penas se pasan las penas, sobrevivo y paso el sistema. Mi conducta me causa problemas, otra tana me pide no frena. Todos esos hijos de puta me copian la ropa, el estilo, la zapa, mi flow. Pero papi no es la ropa, es el perchero, el que te hace sentir como yo. Muchas flores pa' para nosotros, siempre primavera. Por más que haga frío, nunca nos faltó. Y si algún día nos falta, nunca fuimos feca o no morimos ricos, no morimos broke. Buenas, con dos lobs y tres nenas. Crisis, penas, vida mal en mis venas. Crisis, buenas, con dos lobs. Si lo prendo se pasa la pena. Sobrevivo de paso el sistema. Mi conducta me causa problemas. Otra tanda me pide no frena. Otra tanda me pide no frena. Tu grupito me causa problemas. Lo soluciono cuando desocupe mi agenda. Desocupe mi agenda. Yeah. Ver cuánto vale y me vale un carajo todo lo que hablen, que hablen mientras que yo, oh, oh, mientras que yo, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Qué cuánto vale? Compro sisa. Ver cuánto vale y me vale un carajo todo lo que hablen, que hablen mientras que yo, oh, oh, mientras que yo, oh, oh, oh. Hola, ¿cómo están? Yo de nuevo. Bueno, les cuento que el Día del Zurdo fue ayer, 13 de agosto. Y yo recibí un regalo para el Día del Zurdo. No, este año. Hace un par de años me regalaron un dulce de frutilla y un cuaderno, obviamente, para zurdos. Chao, un beso. Hay cuaderno para zurdo. Sí, no, como no los libros de los chinitos, ¿no? Claro. Los libros, no. ¿Los chinitos quiénes eran los que leían al revés? Los que hacen... Los chinitos, sí. Los árabes también. Los que hacen creo que anime. Los árabes también. No. ¿Anime? Los japoneses. ¿No es al revés? Sí. El manga. ¿Sí? Los chinitos también. Ah, sí, sí, cierto. Japoneses. Los chinitos y los japoneses. Los chinitos y los japoneses y también los árabes. Sí. ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo más. Fabi está tomando mate, me están dando ganas de tomar mate. ¿Cómo se llamaba el artista local que escuchamos recién? El artista local era Toby. De acá, de Bariloche, de Inahuapi. Y el otro muchacho era Luke Ra, que yo no tengo ni idea de dónde es, ni tampoco quién es, pero nunca poblado. No sé, me acordaba del nombre y yo no me suelo acordar las cosas. Y fue como que me acordaba. Voy a pasarle el cable a Emma. Bueno, espere, ahora sí. Ahora podríamos sí. Hacer una sección fija a todos los programas con algún músico de aquí de Bariloche o de la región, ¿no? Que siempre en todos los Brother Louis suene un tema, por lo menos en el programa... De alguien que sea de aquí de Bariloche y que escuchen ustedes o que conozcan ustedes. Estaría bueno. Podemos estaría hacer. Muy bueno. Podríamos buscar. Miguel, no, te necesitamos. Ay, no cabe de auricular. Bueno, 2944-784040. Seguimos un rato más en vivo en la 105.5. 10 grados 9 la temperatura, acusa el micrófono. No, el micrófono no, el termómetro, ¿cómo el micrófono? No, Luke Ra es cordobés. Cordobés. Me están diciendo, me están informando acá por la ¿cómo la era WhatsApp. La cucaracha? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el auricular? El retorno. No, el chiquitito, el auricular chiquitito. Sí, la cucaracha. Sí, la cucaracha, como dicen en la tele. Bueno, sí. ¿Luke Ra se llama? Sí, Luke Ra. A ver Luke, este mensaje, ¿quién como es? Como mi apellido, viste, seca. El apellido más sí. Hola, soy la tía Cata. Hola, tía Cata. Hola, tía. Yo me acuerdo de un teléfono. Uy, qué bueno. O sea, eran dos teléfonos conectados por un cablecito que era tipo walkie-talkie, pero con cable. O sea, no era walkie-talkie, pero para mí era como mágico vasitos. Poder comunicarnos de un lado al otro a 100 metros de distancia. No. Me estoy poniendo vieja, no había celulares en ese momento. Bueno, yo bueno, eso me acuerdo. Me encantó ese regalo porque siempre me regalaban cosas que no me gustaban y ese me gustó. Bueno, les mando un besote y gracias, sobrinos de mi corazón, por explotar sus dones que me inspiran cada vez que los escucho. Quiero. Nosotros también, tía, qué manera de hacernos llorar, ¿eh? Lala, primero, no. Después encima que nos quieren hacer una nota, bueno, y yo que me pongo muy mal. ¿Te digo algo? Yo me pongo triste. No llores. Me acordé que Fregoso salió hace 8 años. ¿Qué cosa? Frozen salió hace 8 años. Para Frozen mí salió hace 8 años. Para mí salió antes de ayer. No te la puedo creer. Para mí todavía eso es una película nueva. ¿Qué onda? Para mí también. Estamos ancianos, Emma. Wow. Hace 8 años, ¿cuántos años teníamos? Emma, vos que sos experta en matemáticas. Mientras tomo agua, quiero que lo pienses el cálculo. 8. ¿Yo? Digo, no, vos tenías 8, yo tenía 4. Ah, muy bien, lo pensaste rápido. Porque ya no quería tomar más agua. Igual sí, tenés razón. Qué cabeza, ¿eh? Es que nosotros, los hermanos, nacimos uno cada 4 años, literalmente. Entonces bueno, podemos Bruno, sumarnos, ¿viste? Ahí podemos hacer cuentas. Bruno tenía menos de un año. Y menos yo de un año. Tenía 4 años. Más de un año. Exacto. A Frozen. Me acuerdo que lo vimos en 2014 porque a mí no me gustaban las princesas. Yo me acuerdo cuando salía el tráiler, ¿no? Ponerle la propaganda en la tele de que Frozen, la mina que reina y que puede tirar hielo por los dedos, ¿entendés? Era como que, fa, boludo, quiero ver esa peli. Y claro, no teníamos ninguna plataforma como para ver la película, entonces teníamos que esperar a que termine de estar en el cine como para ya poderla ver en la tele y esperar a que salga, ¿viste? En la ese tele. Momento estábamos, mamá tenía Lala. Un... Sí, y mamá tenía una pareja que podíamos agarrar y ver películas del DVD. Sí, DVD. Pero bueno, había que conseguir la película de Frozen, ¿viste? Pirateada. Digo, no, no. Nada que ver. Brotherhood, todo legal. Todo legal, claro, todo legal. Todo muy legal. Que en la película pirateada de golpe se paraba uno en el cine, ¿vio? Cuando las grababan, que se habían puesto las camaritas chiquitas de moda, grababan y después se escuchaban. ¿Qué pasa? Se escuchaba nada más. De golpe se paraba uno en el cine y caminaba y era porque la estaban grabando así, de escondido adentro del cine, la película directamente. Tengo información hoy que estoy hecho un loco con internet. Juan Facundo Almenara Ordóñez, conocido como Lucra. ¿Es no. ese? Sí. Creo es que ese. Sí. Bueno, no sé. Es un compositor y cantante argentino de música trap y rap, nacido en Córdoba. Muy bien, Maxi. Cordobés. Mire, yo cumplo el 6 de octubre y el amigo Lucra cumple el 13 de octubre. Pero él nació en el 2000 y yo nací un poco antes. Dice que me parece. Sí, sí, desde pequeño su sueño era ser futbolista, pero sus lesiones en la rodilla lo motivaron a fomentar y desarrollar su otra pasión, la música. Y a los 12 años empezó tocando la viola y ahí arrancó nomás el muchacho. Así que buenísimo, tenemos información ahí del amigo Lucra. Lucra. Lucra. Uy, lo dije todo para adentro. Fue rápido. Lucra. Lo de la lesión en las piernas me hizo correr. Creo que a Billie Eilish un poquito. ¿Por qué? Porque se había lastimado una parte de la cintura para abajo, creo que era. Y por eso no pudo cumplir su sueño de ser bailarina. Creo que estaba bailando hip hop y tuvo depresión por eso. Y sí, re triste. Imagínate ser bailarín y que te re guste bailar y que de la nada... Uy, mi pata. Chao. Y no pudo bailar más. Y se puso a cantar. Se me cayó agüita. Ay, bueno, querido, te pasa por... Espera que me voy a limpiar. Bueno, pero también eso demuestra que está bueno el hecho de no sentirse presionado. Porque muchas veces uno elige... gustos, futuras profesiones, porque le dicen, vos tenés que ser bombero, vos tenés que ser médico, vos tenés que ser futbolista. Y de cada futbolista que llega, por ejemplo, hay no sé qué cantidad de pibe y piba que no llegan a primera, y está bueno eso de pegar un volantazo. Hablando de fútbol, se empezó a transmitir por la televisión pública el torneo de fútbol femenino. ¿Y qué pasó con Messi también? ¿Y qué pasó con Messi? ¿Qué ¿Viste pasó lo que con pasó? Messi? Lo hicieron llorar, pobre Messi. Se puso a llorar. Pobre. Pero después estaba contento. después se puso re contento. ¿En serio? Sí. Si está jugando para el PSG. ¿Y es bueno ese? ¿Qué sé yo? que no manden mensajes, que nos digan si es bueno el equipo, qué onda. Y debe ser bueno, porque... Debe ser bueno, tienen todas las cartas, ¿eh? Neymar, Mbappé, y aparte Messi. Si fue Messi, tiene que ser un equipo importante. Sí, obvio, importante, pero no se sabe si bueno o no, ¿viste? Acá menos, porque somos unos quesos para el fútbol, no sé. Yo no sé por qué, yo sí, pero... No sé por qué en alguno equipo decían PSG, en el otro PSG... No sé, ¿qué francés? Dijiste Messenger. No, dije BCG. Me hiciste acordar a Messenger. BCG. BCG. BCG. PSG. Bueno. No me salía nada. Estaba bloqueado. Como no estoy ahora todavía. Bueno, no, sacalo, que mucha gente se va a poner más. Se van a poner más. Bueno, yo mientras tanto voy a contar. Es doloroso, es doloroso igual verlo a Messi llorar, porque es como que lo vemos ahí como, ¡oh, qué grande Messi! De la nada lo ves llorar y es como que te duele un poquito. Por más que no te cope tanto el fútbol, te tiene que doler un poquito ya como argentino, ¿viste? Como Argentina, como asado, fútbol, tango, ¿viste? Argentina, asado, fútbol, tango. Bueno, dividamos, yo me quedo con el asado. Yo me quedo con el tango. ¿Qué dijiste esperando? Fabi se queda con el asado, porque bueno, a Fabi le gusta la comida. A nosotros también, pero ya nos cagó Fabi, listo. Ahora bueno, yo me quedé con el tango, que es como que lo que más me gusta. ¿Sabés qué? Yo me quedo con la milanesa. ¡Uy! No, milanesa, mate y todo frita. No, ¿pero el mate dónde es? Incógnita. Controversia barra incógnita. Busca a Fabi ahí. ¿Dónde es el mate? ¿De dónde surgió el mate? ¿El mate? Sí. Acá en la Argentina. No, fíjate. ¿No? Vamos a ver. No se sabe. Claro, porque uno dice dulce leche argentina, pero no, por ahí es paraguayo. No, sí, sabes con. Creo que las milanesas tampoco. ¿Sabes con qué me quedo también con las fiestas argentinas? Sí. Eso de tener dos. El origen del mate. A ver, el origen del mate. Se remonta a los nativos guaraníes que utilizaban las hojas del árbol como bebida, objeto de culto y moneda de cambio con otros pueblos. Durante las largas travesías por la selva, los conquistadores notaron que los guaraníes tenían mayor resistencia luego de tomar esta bebida sagrada. No. Lo que pasa es que pone re power el mate. Lo que pasa es que estamos hablando de una división geográfica que nació a partir de que se fueron creando los diferentes países. Por eso, guaraníes era toda una región. Es verdad. Para mí es entre los dos. Norte de Argentina, entonces. Exacto. Entonces es argentino. Y no se sabe con exactitud. Puede ser paraguayo. Puede ser paraguayo. Por eso yo te decía, ¿viste? Bueno, pero igual. El mate argentino, no el mate. ¿Y el dulce de leche? ¿Dónde habrá surgido? Y el dulce de leche. ¿Dónde? Origen del dulce de leche. Ay, pobre Fabi. Ay, pobre Fabi. Una lástima, ¿verdad? Una lástima. Mientras Fabi busca, yo te voy a contar mi suerte. Sí. Cuéntame tu suerte. Yo tenía que hablar enfrente de todos, ¿te acuerdas que te dije? Me dijiste. Tuve la suerte. Tuviste la buena suerte de que no pasó adelante de todos, pero vas a tener que pasar sola. Porque nadie más va a pasar, porque fuiste la última que quedó y que no pudo pasar. No, no fui la última, quedaron un montón más. No, un montón encima. Una, tenés una suerte impresionante, Emma, la verdad. Viste, soy buenísimo. Bueno, igual que no la sepas usar. Ese silencio sí que fue incómodo. Bueno. Encima te miré con mala cara, fue como... ¿Miraste con una cara de querer asesinarme? Cara de asesino serial. Asesino serial con leche. ¿Qué hago? ¿Digo lo de dulce leche o va Emma a contar su intríngulis? Contalo, Emma, después contalo a Fabi. Yo tengo que pasar al frente y tengo una vergüenza y no te imaginas. No, yo me acuerdo que pasé al frente una vez y... E improvisado fue. Me acuerdo que... con solo... guitarra? Pensar en pasar al frente casi me hago pipí. ¿En serio? Sí. Tenía que ir al baño, Emma, no es que... No, en serio. Te juro, pensé y dije, una gran ir al baño. Pensé en pasar al frente y dije, no, tengo ganas de ir al baño ahora. Qué garrón. Che, está sonando mucho el banquito porque estoy gordo, ¿eh? Onda, si, no creo que si sea escuchan porque... ahí la madera... Así. No, por favor, por favor. Si de la nada se escucha un pum y me escuchan gritar, fui yo. ¿Y al frente dónde? ¿Este año fue? No. Sí, fue este año. Ahora tiene que pasar, la semana que viene, ¿no? La semana que viene, el lunes de la semana que viene. ¿Con qué? ¿Con qué área, materia, no sé cómo se llama ahora? Lengua. Tengo que pasar al frente para... Es que se emociona. Tengo que pasar al frente para... Escribí, decir un texto que yo escribí, que me lo sé de memoria en realidad. Muy y bien. Lo puedo decir ahora, pero... ¿Acerca de qué? De mí. No lo digo ahora, no vas a spoilear a tus compañeros. Mis compañeros no me escuchan. ¿Lo podemos escuchar ahora? A ver, decilo ahora. Mirá, estás dispuesta a decirlo enfrente de todos los coiwe y andás a ver quién más, pero no enfrente de tus compañeros que los conocés, tus contemporáneos. Y porque nadie me está viendo la cara excepto vos y Fabián, que ustedes dos las conozco. Te va a mirar con cara de enfermo. En exclusiva. No, Fabi, no. El texto. Fabi, no. De Rato. Emma. Ahí está. Si me trabo es porque no lo tengo para leerlo. Perdón, dale, Emma. 28/03, el día en el que yo nací. Los nombres que me pusieron fueron porque a mi mamá le gustaba y a papá no. En mi primer año de vida pasé mucho tiempo en hospitales por problemas de visión. Hice muchos tratamientos para mejorar mi visión, como por ejemplo tratamiento ocupacional o no me acuerdo cómo era el otro. Bueno, imagínate que tiene el papelito, ¿no? Ponele. ¿Por qué Emma tiene que leerlo de un papelito, no? Sí. Claro, mandale. Y Hasta mis 7 años viví con mis bisabuelos. Oh. Después nos mudamos a una casita detrás de la de mi abuela. Y ahí me saltó una parte porque también vivimos en lo de la abuela. Es verdad. ¿Ves? Tenés que anotar el papelito. Dale, mándale. Dale. Actualmente tengo 12 años. Ayudo a mi mamá con las cosas de la casa y cuido a mi hermano menor. Sí, muy bien. Eso es todo el texto. Oh. Eran como 5 renglones y yo tengo... ¿Y qué pasa conmigo? ¿Por qué no estoy incluido ahí? En cuidar a mis hermanos, porque no me importa. No, pero no sé, tirar algo así sobre mí, qué sé yo. Y mi hermano me pega, o algo así. Tengo un hermano muy apuesto, ¿no? Un hermano muy apuesto. Ahí está. Alto, fornido. No, porque si con te acordás un trasero de impresionantemente de la pibita que gustaba de vos. Ay, no me hagas acordar. Niños enamorados de mí, no quiero saber. Tenía como 8 años y Maxi me fue a buscar una vez a la escuela. Sí, yo iba y me hacía el fachero, ¿viste? Para como están nenas, chiquitas. Para que encima era... y nada, re raro el asunto, porque era como que, Emma, hoy te viene a buscar a tu hermano. Me acuerdo también que teníamos una compañera que tenía un hermano muy fachero. Y venían todas mis compañeritas a preguntarle a mi compañera: ay, ¿viene tu hermano? Ay, vení por favor, hermanito de mi compañera. Sí, ese era vos en mi vida. Bueno, también con nuestro amigo en la primaria y su hermana que iba a primer año en secundaria. Era la hermana del compañero, ¿viste? Siempre. Creo siempre que a mí, hablando de eso, y el otro día un chisme... Bueno, esperá, antes del chisme. No, mire, nada, no mande, de ser chismosa. No manden cana a nadie, ¿eh? No, no, no voy a decir chismosa, nombre. Vos, no voy a decir sos nombre. Una vieja chismosa. No, no es cierto. A mí me vinieron con el cuentito. ¿Puedo decir lo de dulce leche? Eso mismo estoy esperando. ¿Puedo decir lo de dulce leche? El dulce leche, también conocido como manjar arequipe o cajeta, es un producto lácteo espeso. Bueno, ya sabemos lo que es el dulce leche. Lo que no sabemos es... Pero ¿buscaste no de sabemos. Dónde viene? Sí, ¿de dónde viene? Hay diferentes... orígenes que se le atribuyen al dulce de leche. En Sudamérica hay varios países que se lo atribuyen como que lo han inventado. Uno es Argentina, uno Chile, en Uruguay también. Diferentes lugares donde dicen que el dulce de leche es el originario de ese lugar. Bueno, pero ya todos saben que es acá. Sergio dice en Uruguay, qué raro que Sergio diga que todo qué se raro. Inventó. Que el trap, el rock and roll, el tango, todas las músicas, ¿dónde se inventaron? Uruguay. Lo dijo usted, no lo digo yo. Bueno, sí, sabes, el K-pop también se inventó. ¿No? También, en realidad... ¿Cómo se hacía eso? Mal. En realidad, todos los que hacen, los que están en BTS son todos uruguayos. Ahí está, muy bien, así lo deja tranquilo, lo deja contento a Sergio. ¿Qué va a contar? Ah, sí, voy a decir algo nada sin nombres. Nada de chisme, por nada favor, de, sí. No, porque a mí me lo vinieron a contar las dos personas. Así que esto no es un chisme. A mí me lo vinieron a decir las dos personas en la cara. Eso dale, fue muy épico. Te estoy poniendo musiquita. No, no me pongas musiquita. Dije que no me pongas musiquita. No voy a hablar hasta que te calles. No, espera, escucho. Clic, clac. Espera, escucho. Y se escuchan gritos afuera, ¿viste? Por eso escucho. Vamos a patear gente. Dale. Estaban re locos. Basta. Basta. Háblanos a los dos oídos si no va a hablar, por favor. El 11 de octubre. Ese no. El 11 de octubre se celebra el Día Mundial del Dulce de Leche del año 1928. Qué van a comer dulce de leche. Qué van a comer un caramelo de dulce de leche, eso bien gomoso. Igual, ¿se acuerdan? Una vez se me salió la emplomadura de una muela enterita con un caramelo mumú. Así, ¡zum! Enterita salió. Vamos a hablar de cuando le salvé la vida a Emma. ¡Oh! No sé si lo conté, pero le salvé la vida a Emma. Primero música. Maxi casi me mata. Bueno, sí, primero música. Tema. Emma, primero música, después... Coso. Bueno, en exclusiva. Entérese como Maxi. Con su traje de superhéroe. No se habrá puesto el traje ese de unicornio. Mi traje de villano y después el de superhéroe, ¿viste? Porque por mi culpa se ahogó. Esto no se lo dije a muchas personas, ¿viste? No le quise decir que casi mato a mi hermana. Porque posta que casi muere. Podemos dar un mensaje. No hagan estos niños en sus casas. No, por lo que favor, viene en el bloque favor. Que viene. No lo hagan. Es muy peligroso. Emma la pasó mal, en serio. A ver, Emma, ¿con qué vamos a ir ahora con la musiquita? Fake. ¿De faque? ¿De fake? De fake. Fake. Falso. Falso. ¿De quién? Falso. De Conan Gray. Fit. No. Para. Fake. Es re difícil de pronunciar su nombre. ¿Querés mostrarme y lo pronuncio yo? Pronunciarlo vos, el último. No veo un poto. Max, necesitas lentes. Se apaga. Se prendió. Mostrame que si no lo puedo leer. Pero quieto, apoya el codo. Fua, qué difícil. La Ubi Conan Gray. Sí. Fake. Bueno, fake de la Ubi Conan Gray. Ahí está. Maxi, ahí está. Por eso miraba. Es que bueno, necesito mis anteojos. Porque era un viejo gangoso, ¿viste? Emma, poné fake de Conan Gray. Era Conan Gray, ¿no? Conan Gray. Conan. Conan. Conan. Conan. ¿Cómo es? Conan Gray Fit Luke. Listo, ya está. Fake. ¡Oh! Lo dijimos al mismo tiempo. Choque así los dedos. You know. Dale, poné, carajo. Ahí va. Basta. Yeah. You and your friends, you live on the surface. Act like you're perfect, everyone knows. You're just like everyone else, except for you're better at taking photos. Oh, oh, oh, yeah. Why you gotta make everything a show? Oh, oh, man. You're so fucking fake. You don't mean a single thing you say. If you got a problem, say it to my face. And you're just like all the people that you hate. That's so fake. And the real you's back, I'll pick up my phone. Calling me up when you're getting drunk. You say you're in love, but what do you mean? Cause when you wake up, you blame it on drugs. And then we break up, you lie through your teeth. You just wanna play little games for attention. You just wanna play little games for attention. Telling me your perfect lies and wasting all my time. Cause you're so fucking fake. You don't mean a single thing you say. If you got a problem, say it into my face. And you're just like my phone. You just wanna play little games for attention. You just wanna play little games for attention. Pushing me away so I crave your affection. Pushing me away so I crave your affection. Calling me insane, but you stay in my mentions. Telling me insane, but you stay in my mentions. Telling me your perfect lies and wasting all my time. Cause you're so fucking fake. Y estamos entrando en el último bloque de Brother Louis. Me acordé. ¿Cómo te gusta molestarnos? Dije L y me acordé de L. Emma dijo L y se acordó de L. Uy, yo también me acordé de L. Se acordó de L. Fabi, ¿te acordás de L? ¿Qué es L? Ay, no. Fabi, tenés que ver anime, loco. Ah, bueno. No puede ser. Y bueno, invítenme, a ver. Ah, de una. Hay que invitarlo a casa y lo sentamos ahí que mire Death Note o One Punch Death Man. No, o, Death Note. O yo quiero ver esa que me mostraron el otro día. ¿De los titanes? Ah, la de los titanes. También. Esa. No, mostrémosle primero One Punch Man. One Punch Man le va a copar más. Está en español latino, ¿viste? Fabi, ¿vos lo preferís en el idioma? No, yo prefiero en inglés. No, no está en inglés. Ah, bueno. No, está en japonés. Nepal. Está en japonés. No, entonces. Por eso. Entonces, ¿viste? En español latino. Sí. Japonés no me copa mucho. Bueno. ¿Y qué? Cuando, por ejemplo, la leen en inglés, en japonés, subtitulan desde el final al principio. Esperen, por favor, esperen, que acá me están diciendo por la cucaracha que me están guardando asado. Ah, no, bueno. No, re épico, Máximo. Pero para mí. como para mí. ¿Y el operador qué es? ¿Un pedazo de cable humano? No, Fabia, vos te dejamos los pochoclos que nos dio. No, yo me quedo con los dos paquetes de pochoclos, si no me das. Ok, pero dale uno a Fabi, ¿por qué? No, ni a palo. Bueno, vamos a ver cuánto queda ahí. A ver, le voy a pedir a los muchachos que nos están escuchando que nos manden una foto de lo que nos están guardando, por favor. No, igual pueden ir. Mirá, son las 17:27. Entre que ustedes se toman, nos tomamos el colectivo. Llegamos, tienen una hora para ir a comprar más carne y hacer más asado. No, mal, pero qué bueno que no tenemos plata, ¿viste? Porque no, pero si están invitando por el Día del Niño. Ah, sí, es cierto. Ay, dale, dale. Nos regalaron chocolatada en una feria. Es cierto, me quedé una con eso. Vino un señor re simpático, quiero una chocolatada. Y nos dijo, ¿viste? Nos dio una chocolatada. Qué tipo simpático. Mal. Una cara de buena onda tenía encima. Y nos vino y nos dijo, ¿quieren chocolatada, señor? ¿Pero dónde fue eso? En la feria en Tú. ¿En serio? Sí. Estaban ahí afuera, había una señora así, haciendo, frotando las manos, ¿viste? Con un cosito para revolver. Sí. Bueno, así, revolviendo el chocolate. Y había en otra feria, la feria de arriba. No regalaban nada. No. Malvados. Pero comimos rico, ¿no? Había comida rica, ropa muy linda y un montón de cosas re lindas, recopadas. Bruno chilló hasta que le compraron un peluche. Bueno, Emma, contá chisme, después yo cuento cómo casi te morís. Chisme. Estábamos en recreo. Primero la música. Bueno. Dale, música. A mí me cambiaron de burbuja. Estoy con otra burbuja, con otros compañeros y otra gente. Rara. Siempre gente rara. No, en realidad son normies, nosotros somos los raros. Bueno, dale. Capaz. No, yo me junto con puros otakus. Es verdad. Conmigo te juntas. Man, qué asco. Un otaku feo soy. Dale, bueno. Entonces, viene una amiga a contarle algo a... No, a contarnos algo a nosotras dos, Tatiana y yo. Tati, te quiero. Tati siempre está conmigo, boludo. Tati... Decile que la querés mucho. Mandale un saludo. Ella ya lo sabe. Bueno, Tati, te quiero y te paso un saludo. Si es que me estás escuchando, porque nunca me escuchás, maldita. No son apoyas de esas. No. Y de la nada viene una amiga y dice... No es amiga, es conocida. Claro. Dice... Me gusta Juan, porque no se llama Juan. Juan. Pero él es que se llama Juan. Juan Carlos. Y se llama Juan. Que Juan tiene novia. Y después de la nada viene otra. Y todo esto con 12 años. Sí. Y después viene otra persona y nos dice... A mí me gusta Juan. ¿Pero qué? ¿Juan Casanova y todo fachero? Juan es Juan. Me lo imagino. Juan tiene Juan, alta facha. Por mío y con bigote. Bueno, y bueno. Tenía 12 años, tenía un bigotito fornido, está. Bueno, entonces los nombres, pronombres que no se van a decir, los nombres reales, porque bueno, si Juan, no me funean. Juan, ¿te funean? Sí. Juan, ¿quién está enamorada de Juan? Carlita. Carlita y Pepita. Pepita y Carlita estaban enamoradas de Juancito. Y Juancito tenía una novia que se llamaba Fernanda. Espera, Carlita. Y Carlita. No, Carlita y Enriqueta. Pepita, no, que sea Pepita. No. Que sea Pepita, dale. Carlita, y de nada, Pepita. Mi bestie dice. ¿Tu bestie? Pero. ¿Cómo se llama tu bestie? Bestie. No, bestie. Dice. Pero Juan tiene novia y se llama X. Se llama Fernanda. Y Fernando tiene novio. Pepita dice, no me importa. Y se va corriendo. Maldita Pepita. Y nada, re random. Quiere que Juan sea infiel. Y no jamás le será infiel a Fernando. Y de la nada viene Carlita y dice, a mí también me gusta. Y ahí es como que esto es raro. Es una situación rara. Y de la nada viene mi amigo Luis. Pero varón. Diciéndome, ¿y me tienen que contar algo? No. Era re chumo, chabón. Re chuma, mal. Son unos viejos chismosos en tu curso, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, me caen bien. Mentira, solo dos me caen bien. No, maldita Carlita y Pepita, le quieren robar el novio a Fernanda. Pero Fernanda está tan enamorada que Fernanda ni siquiera sabe que existen Pepita y Carlita. Bueno, está bien, pero callate que estoy contando yo, relatando. Yo soy el narrador, eso, no me acordaba el nombre. Gracias, Sema, me salvaste la vida. De nada, soy buenísima, ¿viste? Fernanda lo ama, Juan. Juan ama a Fernanda. Me salvaste la vida como tú, casi me la quitas. Y Carlita. Y Pepita aman a Juan. Y Juan es un zorrudo. Bueno, dale. Pobre Juan, es re ¿terminó el chisme ahí? Sí. Un simpático Juan, me cae muy bien, ¿eh? No sé quién, será, pero me cae muy bien. Juan me cae re bien. ¿Lo conozco a Juan? No, porque vos me viniste a buscar antes de que Juan entrara. Ah, bueno, bueno, no importa. Che, están re gritando afuera, ¿qué onda? ¿Están matando a alguien? Vino a buscarlo ya, que el destripador no me la container. Bueno, ahora sí. Pasamos a la anécdota de cómo casi muere Emma. Cambiamos la cortina y se viene una más jodida. Eran tipo 10, 9 de la noche. Hacía frío. Y había venido mi hermanito. Cállate, Emma, por Dios. Y así fue cuando llegó Huguito con Brunito, mi hermano y mi ex papadrastro. Llegaron los dos. Bruno vino con una bolsa de gomitas y otra bolsa de gomitas a medio comer, porque Bruno es un angurriento. Nos dio una bolsita de gomitas y otra bolsita de gomitas. Se terminó una bolsita de gomitas. Emma se quedó con la otra bolsita de gomitas. Emma estaba comiendo una gomita y yo le dije, Emma, dame una gomita. Emma no me quiso dar una gomita, ¿viste? Yo me enojé. Me enojé porque no me quiso dar una gomita. La molesté, le pellizqué un poco, le apreté las costillas, le di unos chirlos en la cara y en el poto. No me quiso dar gomita. Y en un momento Emma hizo, ¿qué pasa, Emma? ¿Qué pasa? Y Emma hizo, ¿qué pasa, Emma? Y Max dijo, tosé, tosé. Tosé, tosé. No. Y Emma estaba así, ¿qué pasa, Emma? ¿Qué pasa? Le pregunto, ¿viste? ¿Te estás jugando? ¿Qué pasa? Respondeme. ¿Viste? Yo esperaba que responda, ¿viste? Porque si no me habla, yo no sé. Como mi mamá me dice que si te van a decir algo, que te hablen. Y no me respondía. Yo le decía, Emma, ¿te estás jugando? Y cuando vi que Emma se empezó a poner violeta, en ese momento la agarré de la mano, la levanté y le apliqué la técnica. La técnica que vi en películas solamente. Yo la vi en un campamento. Cállate, la vi en películas, esa técnica. De apretar ahí, ¿no? Por la zona de la panza, que le saque el aire y que pueda salir el pedazo ahí que esté ahogando a Emma. O por ahí Emma tenía hipo y no me quería hablar. Bueno, no sé. Le apreté la panza, la cuestión, le agarré la mano, Emma me agarró del brazo, me dijo, Maxi, ayúdame porque vos sos mi bro. No le dije eso. No me dijo eso porque ella estaba muriéndose. Y bueno, pum, la levanté, fiumba, le apreté y Emma largó el pedazo de gomita. Y lo tenía en la mano todo baboseado. Lo tenía en la mano todo baboseado, mordisqueado y con un par de juguitos raros que no sabía qué era. Y se lo comió Maxi. Y después me lo dio porque yo le había pedido la gomita y Emma me lo dio y estaba rico todavía. Qué asco. Y así fue como Emma casi muere y nos quedamos sin conductores. Bueno, así que se había quedado atragantada con una gomita. Fue una linda secuencia. No sé por qué no la contamos en la radio. ¿Y gomita de qué? Gomita era una gomita naranja, ¿no? Gomita naranja y así. Sí, era así la gomita. Era como del tamaño de mi muñeca. Le ocupó toda la garganta. Sí, literalmente. Y Emma estaba ahí muriendo. Y le salvé la vida, la puse en peligro y después le salvé la vida. Qué grande, esos son hermanos. El instinto, igual todo esto que conté, pasó en menos de un segundo. Emma se empezó a ahogar y yo al toque la levanté y le saqué el pedazo ahí. Y pudo respirar, gracias a mí por bostezar ahora. Bien. Y prefiero bostezar muerto antes que bostezar bien. Está escuchando la abuela Paola desde vaya a saber de dónde. Hola, abuela Paola. Manda un saludo grande. Un saludo grande a la abuela Paola, que se enteró recién ahora de que casi mato a su nieta. A su nieta favorita. Sí, iba a enterar antes si me matabas. Si te matabas, iban a enterar todo. Bueno, ¿nos vamos con un tema musication? No, con un tema musical. No, yo quería poner una cortina nomás, como para hacer una especie de homenaje, nada más, porque en el día de ayer vio que uno tiene sus músicas predilectas, ¿no? Sí. ¿Conoce esto? Bien picadita, por favor. Mayonesa y también una mostaza. No, qué bueno que está. Te he escuchado vos, Fabi, cantando esto. En el día de ayer se fue de viaje el cantante de esta banda fundadora del punk en la Argentina, el señor Piltrafa, así que queríamos dedicar este segmento. Movimiento punk musical en la Argentina, movimiento muy grande desde la década del 80. Bueno, el punk surgió en los 70 a nivel mundial. Pero aquí en este país, Los Violadores fueron una de las bandas que arrancaron con el movimiento punk. Ahí estamos nomás, un recuerdo para el señor Piltrafa, era un reconocimiento ahí al muchacho. Los dejo con su programa y su cierre musical y no me meto más, prometo no meterme más, pero por los últimos 15, 20 años. Igual, eso fue muy épico, en realidad esa corte fue muy épica, a mí me gusta. A mí me gusta, está a mí bueno. Igual, yo a mí también. Bueno, nos despedimos entonces, que ya son 37 y nosotros seguimos dándole cháchara. Y el pescado sin vender, decían en mi barrio. No, hay muchas referencias que no entiendo. El otro día mamá dijo que se hace camino cuando uno camina o algo así. ¿Eh? Y yo me retrabé. ¿Cómo? No sé, no me acuerdo. No, se mamá está re loca. Bueno, la semana que viene van a tener que cambiar la consigna porque ya si preguntas. La consigna ya, es que en realidad ya lo tenemos. No la digas. Ah. No la digas. No la digo. ¿Cómo te gusta spoilear a la gente? Yo voy a repetir un mensaje de hoy. Hola, soy Birna de La Rueda Mágica, programa de radio de acá de Bariloche. Y de salimos en otras radios de la provincia y también en FM Los Coihues. Y teníamos ganas de invitar y de hacerles una nota a los chicos de Brother Louis. Para el programa dejo mi número en producción y cópense que queremos hacerles una nota sobre su programa que nos parece re interesante. Beso grande a todos. No lo escucho y me da que grande, Birna, Es como emocionante. Nosotros, yo me acuerdo que a mí me invitaron a venir a este programa cuando estaba por dormirme. Emma se estaba por ir a dormir, yo le dije, bueno, Emma, vení, vamos a hacer un programa. Bueno, pero eso lo vamos a guardar para la noticia. Y ahí vinieron patoteramente a decirme, vamos a hacer el programa. Vamos a hacer el programa, bueno, Fabi, porque si no te agarramos la salida. 13 programas llevan al aire. 13 no, este es el número 14. Soy Ley. Voy a llorar. Bueno, vamos con música, cerramos este Brother Louis con qué. ¿Cerramos este Brother Louis con qué? ¿Con qué? Dígalo ahora o calle para siempre. Y mira, te voy a poner dos opciones, Maxi. Dos opciones. Bueno, dale. No te podemos voy a poner decir los algo dos. Porque me va a aflojar. Okay. No podemos poner los dos temas. No, porque soy muy terca y no me gusta. Eso, a mí tampoco me gusta poner dos temas al final. Bueno. Good for You o Blueberry Eyes. Fua, no te entendí nada. Good el de Blueberry era el de Le Suba. Sí. Pero me acordé, no sé por qué, ni siquiera sé por qué, no importa. Bueno, dale, ¿qué pongo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cómo era entonces? Pero no lo pongas ahora, espera que nos despedimos. Ahí está. ¿Cómo era el nombre? Decilo bien. No, ¿cuál? El segundo. Okay, el segundo. El de Suba. Sí, ese. Sí. Blueberry Eyes. Muy bien, ¿eh? Blueberry Ice. Blueberry Ice. Yo quiero. De Ice, no de hielo, de Ace. De Ace. Ojos. Ace. ¿Es Ace o cómo es? Ace. Ace. ¿No? Ace. Es hielo. Ace. Bueno, perfecto, muy bien. Ahí está el inglés. Yo muy quiero bien. Que a partir de ahora, cuando terminamos este programa, publiquemos la lista de temas que se escuchan. Así, por ejemplo, si yo ahora me gusta tal tema, digo. Entro al Brother Louis Instagram, ¿qué era? ¿Cómo? Brothers-Louis777. Y ahí busco todos los temas que salieron el día de hoy. No está estaría bueno. Estaría bueno, pero ni me da una. Para aprender. Para aprender. Una vagancia me da anotar todos los nombres de los temas. Para en aprender. Las historias. Por ahí sí podemos subir ahí historias. Y no lo pueden compartir mientras están al toque. No, escúchame. Sí. Podemos hacer esto: compartir fotos de nosotros, ¿no? Ahí como, hola, ¿todo bien? Con el pulgar arriba. Todo simpático y poner los temas, ya que Instagram tiene la opción esa, ¿no? De poner música. Ahí estamos. Podemos poner un tema y si a la gente le copa, porque seguramente van a ser temas que escuchamos nosotros, si a la gente le copa, puede meterse ahí, tic, tocarle la canción y le va a aparecer el nombre para que lo pueda escuchar. Eso está buenísimo. Eso está bueno, pero no toda la lista, porque a mí me va a costar un montón. Y pero si vagancia. Hoy salieron tres temas. Hoy salieron tres temas, tenés razón, pero tengo toda la lista ahí de la media hora de canciones que tenemos y que nunca ponemos entera porque nos la pasamos charlando y me da mucha vagancia pensar en cuál fue el último tema que pasamos porque también a veces pasamos mezclados, entonces es un quilombo y sería un quilombo para mí. Mal. Pero sí que podemos hacer eso de sacar una foto, pasar temas que hayamos pasado o que no pasamos. Y también. Otra cosa, Maxi, te tengo que contar. Y otra cosa, tengo que hablar más despacio. Mal. Estoy muy alterado. Igual cuando vos agarrás y pones en agregar playlist, te aparecen los últimos temas que escuchaste y que en este ¿Me caso estás pasó hablando en serio? Te estoy hablando en serio. No te puedo creer esto. No, Fabi, no. Bueno, no basta, Fabi. No puedo creer. Bueno, pongo el tema. No, tenemos que despedirnos. Se va la murga. Se va la murga. Nos vamos en colectivo encima. Nos vamos en colectivo. Se va la murga, se va a acabar el último 50. A mí me gusta viajar en cole, para que sepa. A mí también, me gusta. Me hace acordar de cuando viajábamos, cuando no teníamos auto. Cuando éramos chiquitos. Y Bruno no existía. Bruno no existía, qué bueno que era. No. No. Bruno cambió la vida un poco. Bruno nos cambió la vida para bien y para mal en algunas cosas, porque Emma ya dejó de ser la chiquitita y yo dejé de ser el varón grandote. Como todos los cambios, para bien y para mal, ¿no? Yo dejé de ser el varón grandote, ahora simplemente soy el grandote. Y ahora sos el grandote. No me falté ese respeto, Fabián, ¿eh? Bueno, dos cosas tengo para decir antes de irme. Sí. Primero, lógicamente, chau, porque si una persona no se puede ir sin despedirse. Y otra cosa. Maisy me pidió que le ponga nombres raros a la playlist porque tenemos una organización nueva que no vamos a contar. Porque hay nombres muy comunes, como el que yo le puse esta vez. Emma le puso número uno. Y no, playlist número uno. Playlist número uno. Number one. ¿Por qué lo decía en inglés? Porque playlist. Shows. Y playlist en playlist inglés. Number one. Lista de música. Bueno, hay que tener. Basta. Basta. Perdón. Y nada. Y le agarré y dije, bueno, le voy a poner. ¡Ah, jodao! No, ¿cómo era? Esta vez salió gracioso. Era. Absja. Encima me miró con cara enojada. Como que absja. Parece que me está puteando en algún idioma raro. Bueno. La próxima vez venimos con música del playlist. Absja. No, la próxima. Una playlist cada uno cada fin de semana. Perfecto, pero vos vas a hacer la próxima y de ahí empezamos una cada uno. ¿Okay? No, yo ya le hice esta. No, porque yo la vengo haciendo desde hace 12 programas, Emma. Bueno, dale, está bien. Ok, perfecto. No, 13. 12, este es el número 13, así que no, este sería Fabi el programa. No, dijo que este era el 14. ¿Este es el 14 o el 13? Claro, este es el 14. Ah, bueno, este es el número 13 programa, imagínate, más todavía. Así este que bueno. Este es el número 14 ya en el aire. ¡Qué me piola! Bueno. Se va la murga. Se va. Carnaval le regaló su manto. Bueno, su etapa se vuelve. Nos largamos. Nos vamos. Se va la murga. Nos vamos. Los vamos a extrañar hasta la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde. ¿Y con qué nos vamos? 5 y media. Nos vamos con Blueberry Ace. Blueberry Ace. Nos vamos. ¿De quién es? De Max. Y es un feat con Sugar. Sugar. El de BTS. Este tema lo pasamos hace mucho tiempo. Y capaz que no te acordás. Puede se ser. Acuerda porque puso cara así como que. Puede ser. Sí, se acuerda ser. Que pasamos un tema de, seguramente de BTS. Y si no, bueno, ya te acordás. Ay, sí, máximo, pasamos más de un tema. Sí, pero de un integrante de BTS no pasamos casi ninguno, pasamos bueno, solamente este. Algún día vamos a pasar un tema. Sí, pero nos tenemos que ir, sí. Emma, así que sí, relájate. Sí, sí, ok, sí. Después hablamos en privado. Sí, sin tengo... que la gente nos esté escuchando de no. Qué vamos a pasar la semana que viene porque no se lo van a esperar. Vamos a venir con cosas nuevas. Son un capaz. Poquito más de lo mismo de siempre, pero también por ahí pasamos un tema nuevo. Sí. Bueno, no, basta, no. Basta. Y Mide va a volver en algún momento. Hay que invitarlo a Astron a que venga, ¿eh? Bueno. Me parece. No sé si nos estará escuchando, pero si no nos está escuchando, que se vaya la miércoles, porque nos tiene que escuchar. Ay, mal, como que yo se estoy extrañando. La miércoles, la amistad, en dos segundos, pum, pim, pum, se acabó todo. La miércoles, todo el tiempo que conocimos. Te extrañamos acá, amiga, así que cuando quieras venir, si no nos estás escuchando, después te lo digo en privado y te cago un poquito a puteada, porque la verdad que está todo mal. Y yo lo ayudo. Bueno, repita el nombre del tema. Blueberry Ace. Ahí estamos. Blueberry Ace. Ahí está, casi lo dijimos al mismo tiempo. Así que nos despedimos, volvemos la semana que viene, el sábado, de 4 a 5 y media de la tarde. Así que mandamos un cordial saludo. Son 6 menos cuarto, así que... Muchas gracias también al programa de radio, que no me acuerdo el nombre. Al que les va a hacer la entrevista, La Rueda Mágica. La Rueda Mágica, muchas gracias, La Rueda Mágica, por hacer la entrevista. Sí, nos reemocionamos. ¿Sabe quién es Birna? ¿Quién es? Birna fue maestra de Olivia, acá en el jardín. ¡Oh! Sí, señalaste. Porque es maestra de acá, maestra del jardín de acá atrás, del Leru. Claro. Bueno, muchas gracias a La Rueda Mágica por invitarnos. Así que espero que nos escuchen allá cuando estemos ahí. Y ya anunciaremos igual por Instagram. ¿Qué onda? Capaz, es eso, porque es que nos olvidamos. No nos vamos a olvidar porque agente, yo estoy emocionado. Yo también. Yo como su agente de prensa tengo que empezar a coordinar las entrevistas de la gente de Brotherly para que no me voy a parar. No, listo, ahí está. Él es nuestro manager. Mal. No inspirarnos como tratamos un manager. Es que es nuestro manager, es verdad. Ay, sí, es cierto. Él es nuestro manager, vos sos nuestro manager. Por eso me he platinado el pelo, porque soy una persona muy importante a tarde de ahora. Bueno. ¿Hace cuántos años que tenés platinado el pelo? Bardo. El pelo de la barba, te platinaste. Bueno. Es muy cruel. Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Los queremos mucho. Un saludo para Lala y Lolo. Un saludo. Para todos los people. Y para todas las también. Infancias. Que mañana todas es las su infancias. Día. Que mañana es su día. Que la pasen muy lindo. Hablando, que disfruten la juventud. Que yo ya me siento viejo y tengo solamente 16 años. Hablando de eso, una vez fuimos a lo de la abuela y nos compraron. Nos regalaron un coso. De ojalá un que... waffle. Ojalá que lluevan play en el campo. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva café en el campo. Hasta ahí me la aprendí. Bueno, así que nos vemos, nos despedimos con Blueberry Ace. Blueberry Ace de Suga y alguien más. Max. Sí. Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Damn, you look so good. Laying there wearing nothing but my t-shirt. Your body's a neighborhood. Wanna drive my lips all around it. Cause I'm holding my breath under the wind. You're gonna wake up in my chest, our hearts beating. I can't wait to kiss you each morning. It's strawberry sky. Cause I get so lost in your blueberry eyes. I'm running through my dreams soon. See you in my life. Cause I get so lost in your blueberry eyes. L, L. 내 그림자를 가둔 한 줄기빛. 어둡기만 한 내 삶을 뒤집어 no no. 나 어쩌면 아무것도 아닐지. 너를 만나기 전엔 그저 부자일 걸 없던 나. Ay, 부자일 것 없던 나. 그저 내 삶은 다 하루를 대충 때우기에 급급했었잖아. Yeah. 우리의 날 우리의 밤 그대 우리의 삶. U A R B M Y like 서로 채팅하는 법 서로의 다 It's your strawberry sky. FM Los Coigües, 105.5 MHz, desde Los Coigües, para toda la zona de influencia.